Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Pues, como os decía hace un momento, vamos con nuestro siguiente ponente, en este caso Pedro Amorós. Pedro Amorós durante más de 26 años se dedica a la investigación sobre la transcomunicación instrumental para la posible demostración empírica de la existencia de una posible vida después de la muerte. Hoy en día está especializado en el estudio de la psicofonía, EVP, y es considerado como uno de los investigadores más rigurosos y serios del mundo, poseyendo un extenso archivo de grabaciones conseguidas tanto en investigaciones de campo como en laboratorio, y que en la actualidad cuenta con más de 60.000 psicofonías rigurosamente estudiadas y analizadas. En sus últimas investigaciones está centrado con sus esfuerzos en conseguir esos resultados con el uso de portadoras de alta frecuencia con el fin de facilitar la captación de la psicofonía. Pedro Amorós, además, es el presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, fundada en el año 1995, y con la que realiza numerosas investigaciones por toda la geografía internacional, dando rigor y analizando curiosos casos como el de Belmez de la Moraleda, que este año nos ocupa como el tema principal de nuestro quinto congreso, y en el que se plantearon una serie de hipótesis que daban un nuevo enfoque a uno de los fenómenos parapsíquicos más conocidos del mundo. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales de misterio como parapsicólogo e investigador en transcomunicación. En el año 1998 representó a España en el Congreso Internacional de México sobre TCI, Transcomunicación Instrumental, organizado por Karim y sponsorizado por el Gobierno de México. ¿Qué más se puede decir de Pedro Amorós que no sepáis ya vosotros, verdad? Yo me callo, ¿verdad? Yo aquí ya me aparto y os dejo, por supuesto, con nuestro gran amigo, nuestro gran compañero Pedro Amorós. Muchas gracias, José David. Es un verdadero placer, amigo, que estés ahí, que, bueno, de alguna manera que estéis haciendo todo el trabajo. Quiero felicitaros. Quiero felicitaros, ante todo, pues a todo el equipo de la SEIB de Andalucía, que se está moviendo de una forma increíble. Yo no sé si me estoy escuchando doble, creo que me estoy escuchando doble. A ver, vale, sí. Ahora, yo creo que sí.

Bueno, yo creo que ya está bien, José. Si quieres, quítala porque ya tengo más grabaciones, vamos a dejarlo aquí. Tengo más grabaciones por exponer, pero todas ellas forman parte de ese pasado. A las 5 de la mañana, una bomba, unos cascos de un caballo en un monte que no está, un grupo de gente orando, alabando a Dios, al Wabbar. Bueno, ¿qué pasa? Si hemos visto que las psicofonías son microfónicas, por trasradio y voces directas, ¿qué es esto? ¿Son psicofonías? Bien, no voy a extenderme más, vamos a acabar dentro de nada porque sé que vamos mal de tiempo y tenemos todos hambre. Pero lo que sí que está claro es que nuestras tres dimensiones con las que yo empezaba esta conferencia son para representar objetos aquí tridimensionalmente en nuestro mundo, algo que tiene tres dimensiones para representar. Pero ¿qué ocurre? ¿O qué ocurriría si esa cuarta dimensión, o esa quinta, o esa sexta, hasta 12 dimensiones según la física teórica que nos expone, ¿qué pasaría si hubiese parámetros como la altura, la anchura, la profundidad en nuestras tres dimensiones que se nos escapan a comprender? ¿Qué pasaría si no supiéramos mirar hacia arriba? ¿Qué pasaría si no nos diéramos cuenta de que a lo mejor el tiempo realmente es relativo, como ya lo dijo Albert Einstein? ¿Qué pasaría si ese continuo espacio-tiempo que nosotros vamos trazando pudiese ser afectado como si fueran las ondas de un río? ¿Qué pasaría si esos fragmentos de otro tiempo, esa realidad consecuente de otro tiempo, alternase con nuestro tiempo presente y nos dijese, aquí pasó esto? Quizás tendríamos la respuesta a este tipo de búsqueda, o quizás encontraríamos una puerta hacia otra dimensión. Y nada, que hasta aquí hemos llegado, aquí lo dejamos, gracias por existir, que os quiero un montón y que perdonad el rollo, que igual me he enrollado mucho. Ya sabéis que yo soy de improvisar y no sé, José, ¿qué te ha parecido, José David? Pues, Pedro, agradecerte de verdad el que estés ahí, este atraco que te hemos hecho de última hora. Yo encantado. Y bueno, que tenemos varias preguntitas por ahí de nuestros amigos. Así que nuestro compañero José David te las va a ir poniendo en pantalla para que, a ser posible, pues se vaya contestando. Dana, nuestra amiga Dana, ¿verdad? Dice que, Pedro, ¿qué sentiste al ver esa esfera de luz en el sanatorio de Torremanzanas? Muy interesante. Muchas gracias, Dana, y un besito muy fuerte desde aquí. Mucha gente me pregunta que cuándo vas a volver a Aventura del Misterio. Yo creo que en muy breve, y estarás siempre presente, que te queremos mucho y toda la audiencia te quiere muchísimo, Dana. Un besito fuerte. Bueno, pues la verdad es que sentí mucho. Sentí mucho y la verdad es que fue un momento en el que tanto Bea como yo, como Antonio Ballestrín, un cámara, estábamos haciendo un reportaje en Torremanzanas, no recuerdo el año, creo que era en la década de los 80, ¿no? Y de repente allí, bueno, pues había una leyenda de un fantasma, ¿no? Y de repente, pues nos dimos la vuelta y vimos una esfera de luz, era como mi botella de agua, así más o menos, bueno, esta pone H2O, pero sin ser H2O. Bueno, lo que hay dentro es H2O. Y se veía una cosa así como se movía nerviosa, ¿no? Era como una nubecilla temblorosa. Y bueno, pues me quedé sin palabras. Nos quedamos los tres que lo vimos sin palabras. No podría definir. Yo creo que allí vi un fantasma. Así de claro. ¿Qué vi? No lo sé. ¿Qué sentí? Mucha impresión. Porque me sobrecogió ese momento, ¿no? Me sobrecogió de verdad. Gracias, Dana. O Juan Pedro Amor te pregunta, Pedro, que si existe la vida después de la muerte. Qué Juan gran pregunta, Pedro, ¿verdad? sí, muy buena pregunta. Yo también me lo pregunto. Mira, yo tenía un buen amigo que murió. Se llamaba don Fernando Jiménez del Oso, el doctor Jiménez del Oso. Y os recuerdo, mañana tendremos aquí a Fernando, a su hijo, que, bueno, pues hablaremos de cosas y tengo aquí un libro preparado, uf, que os va a gustar, pero eso será mañana. Yo recuerdo que un día Fernando le hice la misma pregunta a Fernando, ¿tú crees que existe la vida después de la muerte? Y me dijo, Pedro, Fernando era un gran sabio, ¿eh? Un gran maestro y un querido amigo. Me dijo, Pedro, qué triste sería y qué aburrida sería la vida si no existiera. Bueno, yo me quiero quedar siempre con esa respuesta. Personalmente, yo creo que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y al fin y al cabo, Juan Pedro, nosotros somos energía y tenemos que comprenderlo así, como una energía que al fin y al cabo trasciende en este mundo, que forma parte de este mundo, que lo que vosotros estáis viendo simplemente es un cascarón, es un envoltorio, un traje, un vestido, como me lo han dicho a mí las psicofonías, y que lo que está detrás de nosotros es una esencia, y esa esencia, ese espíritu, esa entidad, ese alma, es lo que posiblemente perdure. Quizás no con esta ropa, esta camisa, pues todo, o con este cuerpo, que es absolutamente físico, mediocre, pobre y no perfecto, imperfecto, pero sí con la esencia de la existencia, la esencia espiritual de un mundo ultraterreno que nosotros pensamos que es el más allá tenebroso y que a lo mejor es el más acá de energías. Así quiero verlo. Pues la siguiente pregunta es del gran capitán y dice: Hola Pedro, antes de nada darte la enhorabuena por tu canal. Mi pregunta es: ¿conoces la antigua población y alrededores de Otiñar en Jaén? Uf, el gran capitán. Pues muchísimas gracias. No la conozco, no la conozco, pero me la voy a apuntar inmediatamente para investigar a ver qué hay. Y si puedes, pues en Aventura del Misterio, déjame un comentario por ahí o en el correo mío de Aventura, pues me dejas y me pones un poco en antecedentes. A lo mejor sí, porque yo he investigado mucho por muchas zonas y a lo mejor es que no me acuerdo bien, que también a veces la memoria me falla, pero es raro que a mí se me olvide un sitio que he investigado. Así que me lo voy a apuntar. E intentaré indagar sobre ello. Así tienes para el volumen 2 de la guía de la España misteriosa. Claro que sí. Juanjo, Juan hermano, míralo. José Molina dice que si has conseguido psicofonía que parezca la misma persona o que digan lo mismo. Gracias, maestro. Uf, uf, hermano. Un besito por aquí para los tres. Sí, sí que la he obtenido. Sí. Sí que he obtenido psicofonías, y no solamente eso, sabes bien que ahora estamos experimentando mucho con el sistema de transcomunicación psíquica, que es la Ouija, y muchas veces tanto Marta Ruiz como yo nos hemos dado cuenta de que en determinados momentos se produce una simbiosis bastante interesante y se produce la aparición, y ya me lo han dejado en algunos comentarios, la aparición de supuestas entidades que parecen formar parte de nuestro propio subconsciente. Sí que he captado psicofonías que parecen tener el mismo patrón acústico y muchas veces hemos hablado de ello, como por ejemplo esta de Te he felicitado, por ejemplo, ¿no? Esta psicofonía yo ya la he captado varias veces. Es una voz chillona de mujer que no sé por qué me persigue. No, o sea, no es broma, en serio, lo digo, está cerca de mí. Tomémoslo así, ¿vale? No os riáis. Pero es verdad, sí. Tienen esos parámetros, tienen esos matices y sí que se captan. Mi querido Sinesio Darnell, que en paz descanse también, joder, me estoy quedando bastante solo de amigos. No, por Dios, que estáis todos ahí. Y a mí todavía me queda mucho, que lo sepáis. Pero que sí, que nos dejó hace ya algún tiempo, ¿no? Bueno, pues Sinesio tenía una hipótesis y les llamaba voces acompañantes. Y estas voces acompañantes, que yo lo he utilizado ese término y que lo he heredado precisamente de este maestro y querido amigo que era Sinesio, pues evidentemente y también nos lo apuntaba. Esas pinceladas de voces que nos acompañan, ¿por qué? Sí, efectivamente, sí que hay voces acompañantes. Pues, Pedro, esa era la última pregunta que hemos tenido por aquí. Es decir, que esa pregunta que decía, Pedro, que te han hecho última, en un lugar aquí en Sevilla, que se llama Villa Airsoft, tuve la oportunidad de captar en 3 días diferentes una psicofonía de la voz de un niño, y hay que decir que las 3 veces tiene el mismo timbre. Claro. Tiene la misma el mismo rango incluso de decibelios y demás, ¿no? Qué interesante. Con lo cual, bueno, hay que decir que hay una cosa, José, que te quiero decir, y es que cuando estamos grabando al hilo de lo que decía nuestro querido Juanjo, cuando nosotros obtenemos el patrón psicofónico, es decir, obtenemos la carga psicofónica, la psicofonía, la moya que nosotros investigamos, nos damos cuenta de que muchas veces no obedecen a determinados patrones acústicos que tenía la voz supuestamente en vida de una persona. Sin embargo, cuando conservan esos patrones son alucinantes. Uh-huh. Recuerda, por ejemplo, esta grabación que tú me estás comentando, ¿no? Que conserva todavía ese patrón. Una pregunta que nos llega en extremis, de Blanca Izquierdo, que dice: hola Pedro, me gustaría saber si alguna vez has obtenido una psicofonía que suene a la inversa. Sí, y lo estoy investigando. Tengo preparada, Blanca, una aventura del misterio, precisamente, no voy a desvelar, voy a hacer un poquito de spoiler, donde estoy analizando psicofonías por inversión. Y sí que he obtenido. Y ojo, lo que te voy a decir. Cuando tú, por ejemplo, dices hola al revés, o sea, perdón, al derecho, al revés suena a otra cosa, a lo, ¿no? Una cosa así. Bien, pues no sé si me ha salido bien, pero quizás suene así. Entonces, Antonio García Sancho es capaz de empezar el cuento de Caperucita Roja al revés. Yo no sé cómo lo hace, pero lo hace. Pero sí, volviendo y centrándome en el tema. Cuando nosotros vemos, yo he llegado a obtener psicofonías que en reversa suenan igual que en anverso. Bueno, sí, de esa misma forma, ¿no? Le das la vuelta y suena igual. Esto es un absoluto misterio y estoy investigando sobre este tipo de cosas. Pero sí, que muchas veces se han producido. No hay que confundirlo con pareidolias acústicas o apofenias que pueden llegar a confundirnos un poco en la interpretación de una psicofonía, ¿no? Muchas veces se produce un peligro y corremos una estrecha línea en pasar, pero sí que muchas veces se produce. No hay que confundirlo. Pero cuando esto ocurre, tela marinera, porque nos deja ahí una carga de información alucinante. Gracias, Blanca. Pues, Pedro, ahí hay una pregunta que me dice Dana, me la pregunta a mí, que si ha investigado en Tomares. Me imagino que ella hablará de la famosa casa de Tomares, la famosa casa de la Ouija. No, Dana, no he tenido la oportunidad de investigar en ese sitio, si bien nuestro compañero José Manuel García Bautista sí ha tenido esa oportunidad de realizarlo, ¿no? Pedro, agradecerte de todo corazón que hayas estado ahí, que decirle a todos los amigos que mañana tendremos sesión doble también de Pedro Amorós, ¿verdad? Muy bien. Porque estará realizándole esa entrevista a este gran amigo como es Fernando López del Oso, ¿verdad? Y Fernandito. Posteriormente, pues tendremos esa mesa redonda, que estarás acompañado por Pedro J. Fernández, con David Centinella, en este caso también con Antonio Díaz, con el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Bermes de la Moraleda. Y bueno, pues que disfrutaremos todos de escuchar de esas investigaciones que se realizaron en su día por SEIP, ¿verdad? Con ese proyecto Génesis y demás en Bermes. Y te digo una cosa, me permites, te digo una cosa. Claro. Vamos a comentar algo que es muy interesante. Lo dejo ya ahí. Será una primicia interesante sobre las investigaciones en Belmez, sobre las caras de Belmez. Y, por supuesto, dado que es este congreso dedicado a Belmez, ahí lo diremos. Así que nada, mañana aquí todo el mundo a escuchar ese momento mágico. Por supuesto que sí. Ahora, Pedro, gracias. De verdad. Que muchísimas te gracias. Gracias. Ahora lo que sí, invitar a todos los amigos que, bueno, vamos a terminar nuestra sesión matutina de nuestro congreso, pero eso sí, ahora durante la hora del almuerzo, de la comida, vamos a tener diferentes vídeos de investigación, donde los amigos de APIS Investigación van a estar con nosotros, donde, bueno, la Asociación del Misterio Osiris también va a estar aquí con vosotros presentando una investigación realizada en Jerez de la Frontera, y donde también tendremos, por supuesto, a Pedro Amorós con ese vídeo que realizó para la aventura del misterio sobre, precisamente, Belmez de la Moraleda, esas caras de Belmez. Así que, si vais a comer, esta imagen, no la imagen conmigo, porque eso no vale mucho, pero sí todo lo que son nuestros vídeos, pues lo podéis seguir y de esta forma seguir disfrutando del misterio, que al fin y al cabo es lo que nos gusta. Así que no os vayáis, porque continuamos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.